Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los primeros 7 partidos de la novena fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Se lo ganaba a Aldo Civi en Santa Fe casi desde el arranque, pero entre que perdió a Golds por expulsión y las necesidades del rival de sumar a como de lugar, terminó dejando escapar 2 puntos luego del empate del Tiburón. 1-1 final y el análisis del volante sabalero Cristian Bernardi. El equipo había arrancado muy bien, con varias situaciones de gol, buenos movimientos y demás. Por ahí la situación de la expulsión desvirtuó un poco todo el partido, nos estamos sintiendo muy cómodos y bueno, un hombre menos, de 70 minutos no lo pudimos aguantar, pero bueno, el equipo hizo un gran desgaste y nada, estuvimos cerca, yo creo, de dar una victoria. Platense tiene 2 peleas, la de abajo queda cada vez más lejos gracias a la pelea de arriba, la del torneo que lo tiene invicto y cerquita de la punta. Le ganó 2-0 a un Central Córdoba que se acerca peligrosamente a la zona de descenso. Lo analiza el volante calamar Mauro Bogado. Tiene un partido muy trabado, luchado. Creo que sabíamos que iba a ser así porque, bueno, somos dos equipos que venimos peleando ahí abajo y bueno, iba a ser durísimo, nadie iba a regalar nada. Y bueno, creo que hasta el último minuto fue así, porque bueno, ellos también arriesgaron a lo último algunos centros cruzados que tuvimos ahí en contra, y recién a lo último lo pudimos liquidar. Racing fue más que Arsenal, le generó mucho, pero la falta de gol que arrastra se notó y no pudo pasar más allá del empate en uno a pesar de haber sido mejor. Tanto que hasta los rivales lo reconocieron, como por ejemplo, Dardo Miloc. Creo que fue un partido bastante claro en cuanto al análisis y eso en cuanto a lo que la posición respecta fueron superiores, pero sí nosotros supimos que así iba a suceder. Por el momento entregamos un poco más de territorio de lo que pretendíamos, pero sí sobre el final tuvimos más jugadas claras que pudimos haber completado, no lo logramos y creo que para nosotros fue un punto valioso, entendiendo que bueno, casi hoy por hoy es el equipo que lo que va del año más puntos sumados. ¿Quién te ha visto y quién te ve, decano? Atlético Tucumán arrancó el torneo a pelear por la zona roja y hoy es uno de los punteros. Le ganó bien 1-0 a Sarmiento, aún con un resultado algo corto por lo que se vio en cancha. Así lo analizó su DT, Lucas Pucineri. Siento de que él sigue dejando los merecimientos siempre afuera, porque en el fútbol es difícil hablar de eso, pero creo que somos justos ganadores con un fundamento lógico. Muy difícil el poder desbloquear tanta gente atrás de la línea de la pelota y hoy el equipo tuvo la paciencia y la sabiduría y la tranquilidad como para poder abrir el partido ante un rival sumamente complicado. En Villa Yardino, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha en Radio La Minga, FM 94.7. El otro líder del campeonato es Argentinos Juniors, que venció a un Boca en crisis por 2-0. Dos caras de la moneda, un equipo, el bicho, con mucho rodaje y un proceso largo. El otro, Boca, con crisis interna, un técnico tratando de apagar un incendio y una realidad impensable para un plantel que salió campeón hace apenas unos meses. Analiza el triunfo el volante de los de la Paternal, Fausto Vera. Fue un partido muy táctico, Gaby Milito nos dijo lo que iba a pasar y terminó pasando, así que cuando el grupo está convencido de eso y hacemos caso, terminan saliendo bien las cosas. Así que bueno, es un gran triunfo que incluye a todos, a nosotros, a los jugadores, al cuerpo técnico que trabaja, a la gente que está apoyando ahí afuera. Así que bueno, un lindo reconocimiento para el trabajo que venimos haciendo y una alegría muy grande para la gente que viene a apoyar siempre. San Lorenzo fue efectividad plena en el primer tiempo. Llegó 2 veces y le ganaba 2-0 a Unión. Pero el Tatengue salió a buscarlo en el segundo, hizo revolcar y mucho a Torrico y lo terminó empatando en 2 en la última bola del partido. Vale la pena escuchar al DT Cuervo Rubén Darío Insúa y su sincera reflexión sobre el resultado final. Creo que el partido nos costó sobre todo la parte física recuperarnos, creo yo, del esfuerzo que hicimos el otro día. El equipo evidentemente lo sintió, se nos sacó creo que precisión a la hora de manejar la pelota, ganar los mano a mano. Pudimos ganar el partido, pero hubiese sido inmerecido, ¿no? Patronato no tiene tiempo de jugar bien. Patronato solo tiene tiempo para salir a buscar resultados. Y contra Tigre, jugando peor que el rival, el patrón se llevó los 3 puntos luego del 1-0 final. Patronato no tiene tiempo de jugar bien. Necesita sumar para quedarse en primera. Analiza la derrota del volante de los de Victoria, Sebastián Predilla. La realidad que fallamos las que tuvimos, que fueron muchas y bueno, creo que merecimos, humildemente merecimos ganar. En el primer tiempo suena Monte Palomar haciendo Zenit. Después del entretiempo repasamos el resto de la novena acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.